Old Fashion con Jorge Lexford por el Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Yo soy sexy, sexy. Bueno, hoy estamos aquí en su programa favorito Time of Fashion con Jorge Lexford. Es tiempo de hablar de moda como todos los lunes de 3 a 4 de la tarde aquí por el Punto Crítico de Grupo Fórmula. Estamos aquí con nuestros invitados Juanjo Herrera Novit y Jesús Arellano. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, claro, no. Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber venido. Bueno, les presento un poco a Juanjo. Juanjo es conductor de Fashion Police en The Entertainment Television. Y aquí Jesús, y director de Wanted Model Management y Back Model Management. Empresario, empresario totalmente. Ahí saben, ahí ya saben. Y aquí Jesús es blogger y RP de Energy Fitness, Energy Playboy Fitness. Condoms y el Hipódromo de las Américas. Estaba comentando con un amigo que bueno, como RP es muy talentoso. Ah, muchísimas gracias. Hay marcas muy importantes. Es bueno que lo digan, gracias. Sí, y estás muy chavito para lo que pues has hecho. Sí, sí, sí, muchísimas gracias. Yo tengo 23 años. ¿23 años? Yo me quedé en los 21. ¿Hace cuánto 23. Te habré preguntado? Ya, un rato, ya tiene un rato. Yo tengo una duda contigo, Juanjo. ¿Cuántos años tienes? Eso me se pregunta. No, esas dudas que se queden misteriosas. ¿Pero te puedo calcular como unos 25? Un poquito más. Pero ya no me calcules más. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Arriba de 25, abajo de 30. Y ya que cada quien piense lo que le convenga. Bueno, chavos, bueno, qué padre que hayan venido el día de hoy. El tema que vamos a tratar es cómo el cuerpo de las modelos influye en la moda. Okay. De las y los modelos influyen en la moda. Pero antes de esto, ¿con quién quiere empezar con su entrevista, Juanjo? ¿Qué? ¿Está bien si empiezo contigo? Por supuesto, tú con confianza. Cuéntanos un poquito acerca de lo que has hecho en Fashion Police y esta faceta que has tenido como conductor. Pues yo empecé haciendo conducción hace ya unos 4 años en un programa que se llamaba Nocturninos en Multivisión, que era un poco más de política y espectáculos, y manejar la política un poco como espectáculo, pero extrañamente después, como que hace un par de años, se acabó. Y después estuve haciendo cosas para VH1, estuve haciendo cosas por ahí, por varios lugares, hasta que... Y ya había yo coqueteado con IA hace unos años, para hacer unos pilotos que no salieron al aire, y me hablaron para 2 proyectos que tenían, que ninguno era Fashion Police. Hice los nuevos pilotos para esto, y al final pues literal me confirmaron para Fashion Police, un poco porque tengo la agencia de modelos, porque tengo Wanted, y pues estoy muy cerca de la moda por eso, y entonces les pareció divertido. Y otro poco porque con Horacio ya había yo hecho Nocturninos, el primer programa, entonces como que ya había química, y la Reclo es muy amiga mía, hace muchos años también yo había hecho cosas con ella de conducción, y con Olivia nunca había trabajado, pero nos llevábamos muy bien, entonces como que pensaron que la combinación de los 4 ya podía ser como mucho más simpática porque ya había un precedente de que nos queríamos. Y ya el viaje a través de Fashion Police ha sido muy divertido porque aunque es un programa de moda, yo creo que es todavía un poco más como de espectáculos que de moda, ¿no? Porque es criticar un poco el vestido de Lili Brillanti o de cosas así que no viene mucho al caso como con tendencias súper universales o así. Es más un poco hacer... darle a la gente media hora... de que se rían. Bueno, porque es para lo que da el espectáculo nacional, con todo respeto. O sea, la alfombra roja de los TV y novelas no se parece a la de los Óscares o a la de los Grammys, ¿no? Entonces sí te da un poco más este humor todavía más negro, y teniendo a Horacio a la cabeza, que nació con el humor más retorcido que conozco en la vida, entonces era como que iba a ir por aquí. Qué padre, entonces yo creo que es algo que te gusta. Aparte de que todos los que están en la moda son como ese humor negro sarcástico, pues, entre burlón y no burlón. En la moda hay de todo. Yo conozco mucha gente que llora muchísimo y se ofende muchísimo, pero pues a mí Dios no me dio el filtro, ¿verdad? Discúlpenme, cerebro-lengua lo tengo muy conectado, no hay pedo, pues qué. No, pues está súper bien, ¿no? Piensas y dices lo... Y hablo muy rápido. Luego, ¿no les pasa eso? A mí me pasa muchísimo que así la idea ya va saliendo y a la mitad de una palabra digo, qué estúpido soy, porque estoy diciendo esto, todo el mundo se va a ofender. Pero, o sea, ya... Pero ya lo dijiste. A mi edad ya uno más bien asume la responsabilidad y digo, puta, pues ya. Ya. Sí, a los 40. Imagínate, si así soy a esta edad, cuando tenga 40 voy a... No, voy a hacer un... No sé, un monstruo. ¿Y cómo te ha ido con también con tu agencia de modelos? Bien, con Wanted y Bang, las abrimos, mi socio y yo, hace como 4 años, un poquitito más de 4 años. Todo nació porque yo llegué a México a estudiar música hace como varios ya. No voy a empezar porque empiezan a hacer sumas. Pero ya hace sus años. Y entre que me tenía que mantener solo por primera vez, llegué a los 17 años, entonces era muy complicado, empecé a hacer comerciales. Y entonces en los comerciales, empecé a hacer muchos comerciales. Gracias a Dios me adoptó Glenda Reina como su hijo falso. Bueno, no falso, su hijo de mentiras, o bueno, su hijo putativo, o bueno, no sé cómo decirlo. Y entonces me llevó por ese camino de aprender sobre el modelaje publicitario y sobre el modelaje, porque empecé a hacer muchas fotos. Y y ahí empezó todo esta travesía por aprender cómo se hacían las producciones de un comercial o de un shooting o de cosas así, y lo hice tantos años que llegó un momento que para mí era como orgánico, algo que yo ya lo hacía, ya empecé a pensar que no sabía hacer otras cosas, o sea, dejé de tocar mucho tiempo, ahorita estoy haciendo música de nuevo, pero mucho tiempo ¿qué tocabas? Toco el piano. Ah, buenísimo. Y canto bastante bien, y de hecho tengo un sueño, hago muchas narraciones, bueno, ahorita no estoy haciendo, pero hice muchas narraciones. Mi sueño era hacer doblaje, pero nunca se me hizo. Quizá, bueno, estoy a tiempo todavía. Muy a tiempo. O sí. Una hotline o algo así. Pero, pues ya con el tiempo, como que un día vi que era un negocio que lo traía suficientemente conocido y ya como nato. Y hice una campaña para un refresco nacional y como que ese varo dije, me voy a mochilear y a empedar. O, sabiamente, puedo abrir mi primer negocio. Y entonces abrí Wanted. Así es la historia de cómo nací. Órale, qué padre. Pero tú lo vas enfocando más, no tanto a publicidad, entiendo, sino a moda. Como a moda. Correctamente. Pues haciendo un análisis de mercado, se oye muy mamón, pero pues pensando qué es lo que no había, porque en la agencia en la que yo estaba como modelo no, igual no había tanto. Y siempre he sido muy revistero. O sea, cada vez que voy a un Sanborns, arraso con todas las que tienen alguna editorial chida de moda. Entonces como que... Y yo veía aquí pura brasileña chichona y puro así como Latin lover en los hombres. Y entonces pensé que sí había un mercado ahí no tan tocado o casi nada, de hecho, para modelos un poco más de moda. Y de hecho conocía yo niñas y niños mexicanos que tenían el perfil como para esto y tenían toda este speech que les echaban las agencias de es que eres demasiado... moda para el país o no eres comercial o cosas así, porque pues México es una plataforma para modelos publicitarios y comerciales, porque haces publicidad para Centro y Sudamérica, hacen comerciales para Estados Unidos también acá en México, es mucho más barato hacerlos acá para toda América Latina, entonces por eso es un mercado muy importante para la publicidad, no tanto para la moda, pero pensando en grande, con Mauricio, con mi socio, era así como a los que sean muy raros para México, los podemos sacar de México, y a los que sean comerciales, pero todavía puedan hacer fashion de otros países, así como un internado, como intercambios, uh-huh. Así de sacamos mexicanos, metemos extranjeros, si no sacamos mexicanos, no metemos extranjeros. Entonces, como darle un poco de balance a esto, y de hecho, salimos y empezó a cambiar la percepción de la moda en México, o de los modelos al menos, porque otras agencias empezaron también a jalar más flaquitos y un poquito más tirando a la androginia, que igual androginia en México está muy en pañales todavía, pero pues por ahí fue la historia ahora de la agencia. Qué padre, pero o sea, yo sé que existe ahí una competencia entre otras agencias que están también muy fuertes. ¿Cómo fue que llevaste... ¿Supiste llevar esta competencia de una manera sana y sabiendo a qué mercado te dirigías? Pues me puse a trabajar sin pensar en los trabajos de los demás. y creo que nacimos casi al mismo tiempo, porque las otras agencias que hacen esto pues son Paragon, que salió casi al mismo tiempo. Contempo es mucho más comercial, o Queta Rojas es mucho más comercial. Yo estuve con Queta modelando. Pero sería Paragon, quizá ahora New Icon, pero acaba de abrir hace menos. Entonces, uh-huh, son como las agencias en las que puedes buscar modelos que tengan este perfil. Y de hecho todos somos distintos, porque New Icon tiene muchas modelos, así cientos de modelos. Y Paragon como que tiene modelos que vienen por temporadas súper cortitas, así de 3 semanas. Y yo lo que tengo es que tenemos 15 modelos. O sea, sé exactamente el peso de cada una, el pelo de cada una, si está en sus días, en depresión, si la botó el novio. O sea, cosas que igual platicadas no suenan tan importantes, pero pues una persona, o sea, los modelos son seres humanos, aunque no lo creamos a veces. Entonces, si están tristes, el desempeño es distinto. Y lo que queremos es, si van, y es mucha gente que a veces está fuera de su país, o al menos de su ciudad, porque tengo muchos del norte, o de Guadalajara, o de por ahí. Entonces, tienes que ser muy empático y saber que si tuviste los huevos de abrir una agencia de modelos y trabajar con personas. Aparte, yo tampoco soy del DF, entonces llegué aquí solo y me pasó lo mismo. Entonces tengo que aplicar un poquito de empatía y como cuidarlos y consentirlos y tratar de que todos estemos contentos y de manejarlo como más familia. Entonces creo que eso es lo que hace diferente a mi agencia de la competencia. Pero yo creo que, regresando a tu pregunta más estrictamente, sí, el secreto mío fue no pensar en la competencia, no tomar en cuenta a nadie, porque sí, algunos tiraron mala onda y así. De hecho, me hice un tatuaje en su honor cuando abrí mi agencia, que dice You Will Love Me. Pero más bien me puse a pensar en hacer en todo, igual en conducción y en todo. Pues siempre hay malas vibras y siempre hay gente ahí tratando de meterte el pie. Y si vas viendo para abajo para que no te lo metan, es más, para mí es menos pérdida de tiempo si me lo meten, me caigo, me levanto y sigo para adelante, a estarme tratando de cuidar o de ver quién me está tirando mala onda. Pues eso sí, ¿no? Yo creo que siempre va a haber la competencia. Siempre. Hace como unos 3 años, con un amigo también íbamos a abrir una agencia que se llamaba Etienne Model Management, pero el chavo no puso el empeño suficiente y la agencia quebró, ¿no? Sí. Y sí es muy difícil levantar una agencia de moda que se dedique solamente a moda, ¿no? Sí, yo creo que para... Pues es que no se dedica solamente a moda, porque entonces no tendría yo con qué comer, porque estamos en México. Sí. Y una editorial, por ejemplo, de eso... Mi ego se alimenta de editoriales, pero económicamente no. Entonces tenemos que tener un buen nivel también de modelos de comerciales o modelos de moda que tengan la capacidad de hacer ambas cosas, porque si no, sí está muy complicado mantenerte. Eso, y como tú estás diciendo, yo, y no solo para la agencia, hasta para mi vida privada, me rodeo solo de gente muy comprometida y tengo un como repele raro para cuando veo que la gente no está hasta como amigo, ¿sabes? Uh-huh. Si un amigo no comprometido no te sirve de amigo, una pareja no comprometida no te sirve de pareja, un socio no comprometido no te sirve de socio. Uh-huh. Y en una agencia de modelos, si tengo modelos que no están comprometidos, no te sirven de modelos. Entonces mi vida la manejo muy, tengo una capacidad muy grande de depurar, o sea, de que se me olvide, o sea, de no darle la importancia a esta humana a las cosas, y para mí es mucho más fácil así. ¿Estás conmigo? ¿Nos vamos a comprometer o no? Si no, con permiso, y déjale el hueco a otro modelo o a otro amigo o a otra persona, como para hacer una como sinergia más adecuada. Claro, qué padre. Ahora háblanos un poquito acerca de esta nueva temporada que se viene de Fashion Police. Estoy muy contento. No tengo la fecha exacta, todavía están definiéndola, pero sé que es o la última semana de julio. No, la última semana de junio o la primera de julio, exacto. Va a haber sorpresas, va a haber unos cambios, los conductores somos exactamente los mismos, el canal pues obviamente es lo mismo, el concepto es lo mismo, pero va a haber, dentro de todo esto va a haber un par de cambios. ¿Va a estar en el mismo horario de martes a las 9 de la noche? Va, hasta donde vamos, sí, pero mira, yo ahí sí no te puedo asegurar nada, porque donde manda capitán, igual nos cambia de día, de hora, pero hasta donde vamos, no, vamos igual. Bueno, qué padre. Pero más filosos, porque, o sea, ponte a pensar, nos taparon la boca no sé cuántos meses, ya es un café con Noli y yo, ya es una soltadera de veneno ahí. O sea, ya hasta los de las mesas de juntos se cagan de risa, porque ya no lo soportamos más. Bueno, ahora, Jesús, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera como RP. Bueno, yo les cuento un poco acerca de mi carrera. Hace 2 años y durante 2 años fui RP de American Express. y yo me encargaba de todos los eventos Premium y Centurion, que era Mercedes-Benz, Millésime, la Golf Cup y me faltó, el Audi Cup, todos estos eventos que eran como muy Premium. Y hace 4 meses, ¿sí? Hace 4 meses y le di como un pequeño giro a lo que llevaba haciendo y ahora estoy como RP de Energy Fitness, que son los gimnasios de Alex Rodríguez, del jugador de los Yankees. Y también llevo el Hipódromo de las Américas y algo que es completamente nuevo para mí es un producto que son los condones Playboy. Y lo que me gustó de estos es que son completamente distintos a los demás. Estos están más enfocados como al diseño y a la innovación, porque vienen en unas latitas, ¿no? Muy monas. Así que fue lo que me llamó más la atención. Así que esas son las 3 marcas que ahorita estoy llevando. Órale, qué padre. ¿Y cómo estás conectando todo esto? Tú te dedicabas a ser blogger, eras fashion blogger. Sí, sí. ¿Cómo conectas ahora también tu vida laboral con la moda? Pues sí, justo antes de iniciar en American Express, bueno, yo era blogger, ¿no? Todavía tengo mi blog en el cual sigo escribiendo un poco de diseño, de estilo de vida, de moda. Incluso ahorita tengo como un nuevo proyecto que ya lo estoy como cocinando y yo creo para julio va a salir. Incluso ya tengo a alguien en la mira, por aquí acabo de ver. Alguien que, ¿no? Tres regalos. Sí traigo regalos, también. Estás convenciendo. Así que esa parte de blogger no la quiero dejar porque me gusta escribir, yo estudié comunicación, entonces escribir para mí es como algo esencial, ¿no? Y además lo hago muy bien, creo. Prácticamente es lo que ahorita estoy haciendo y la relación que tengo es en Energy Fitness. Yo me encargo, una de las tantas cosas es hacer los shootings con las revistas, con editoriales. Hace poco tuve con el periódico Excelsior, he tenido con Women's Health, Men's Health, y justo así me he dado cuenta que es muy distinto. En el Mercedes igual todavía buscan como estos cuerpos delgaditos, como muy bonitos, ¿no? Y para las editoriales que se dedican más como a fitness, sí buscan ya un poco más, no buscan este cuerpo de Latin Lover tampoco. Ya pasó 20. No, por supuesto que no, pero están centrados como en algo muy intermedio, como los chicos flaquitos, pero que tienen el musculito, ¿no? Que tú lo ves flaquito, pero se quita la playera y tiene un buen abdomen. Igual la mujer que la puedes ver medio, no sé, se quita el pantalón y ya tiene unos super chamorros, super piernas. Entonces creo que ahorita se están enfocando mucho, por lo menos las editoriales, como a las personas, tanto modelos como celebridades que tengan como un cuerpecito de donde agarrar. Porque también viene toda esta moda súper sana, ¿no? Que en los 90s era comer McDonald's y ponerte los pantalones arriba del ombligo. Estaba bien. Porque aparte los pantalones, los jeans noventeros no dejaban ver absolutamente nada de la forma de tus piernas, por no decir tus nalgas. Porque puedo decir eso acá, ¿verdad? Radio, por internet, ¿verdad? Bendito, porque ya me he chutado varias. Pero ya estoy pidiendo permiso y me sonrojo. Qué ternura me doy. Pero sí, empieza por todo esto de ser súper sano, que empezó la moda hace poquito. Y entonces yo creo que mientras más vas haciendo el cuerpo y se va poniendo de moda, y las telas dejan ver más la forma del músculo y lo largo de estas cosas, pues sí, jala la moda a hacer más fitness, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Sin ser fisicoculturista, porque antes por fitness se entendía fisicoculturismo. 80s, 90s era eso. Uh-huh. O sea, tenías o a la modelo ahí que se tapaba o que nomás era delgadita o así, o la revista Muscle and Fitness. No había un intermedio. Así es. Y ahora no. Pero incluso hace unos años estaba pensando hace rato que era, no quiero decir que era una moda, pero era como algo muy, los cuerpos extremadamente delgados, por ejemplo, cuando Paris Hilton, Nicole y todas estas mujeres tenían un cuerpo que se le veían los huesos, ¿no? Pero aparte era cuerpo de flaca huevona. Exactamente. Era cuerpo así de, ay, pues no como y ya. Y la verdad, o sea, sé que suena a sacrificio el no como, pero es mucho más fácil cerrar el hocico que cerrar el hocico e ir al gimnasio. Así o aprender es. A comer. Ahí está, es un poco distinto. Y aparte cuando aprendes a comer también tienes esta parte de que se mejora el pelo, la calidad de la piel. Todo. Sabes cuando una persona es saludable, claro. Sabes cuando alguien hace ejercicio, cuando alguien toma, cuando alguien fuma, ¿no? Te das cuenta de todo. De hecho, ese día del aniversario de Energy Fitness me encontré un chico. Yo trabajé con Adán Castro, quien preparó Lidia Brito, y preparó a este chico para un certamen de adolescentes. Ya sé quién es, Ramón, seguramente. No sé, un güerito. Medio ponchado. Sí. Y tienen razón, o sea, es un chico que no necesariamente es, o sea, un Latin Lover, como dice aquí Juanjo, uh-huh. pero que está marcado y tiene un buen cuerpo, al igual que la chica esta que lo acompañaba, que no, la verdad soy muy malo para los nombres. Así pero es. Me los encontré ahí y fue padre ver que son chavitos que le están echando ganas y que son instructores y no como, no por ser instructores están súper mamadísimos. Así ¿no? es. Digo, hay de todo. Hay también, nosotros tenemos entrenadores en los gimnasios que tienen un cuerpo tremendo que para mí es too much, pero también están los que claro. simplemente quieren un cuerpo padre, ¿no? No, y seguramente no faltará el que sepa mucho y te puede, o sea, mi entrenador tampoco te diría que tiene un cuerpazo y en un año pasé de embarazo de 5 meses a cuadritos. Y entonces, y él tiene cuerpo de luchador de la AAA, que me disculpe, espero que no me estés oyendo. Pero tiene los conocimientos para llevarme a donde yo estaba buscando, entonces le agradezco. Si alguien que te sepa guiar, justo. Sí, yo creo que eso es lo necesario. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de justamente esto de las modelos, cómo influye su cuerpo y su anatomía en la moda. Uh-huh. Pero primero nos vamos a un corte comercial y un corte musical y ya regresamos con este tema. Buenísimo. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. ¿Qué onda, chavos? Estamos aquí de regreso en Time of Fashion con Juanjo Herrera y Jesús Arellano. Es tiempo de hablar de moda y nos vamos justamente al debate del cuerpo de las y los modelos en la moda y qué tienen que ver con esto. No sé si me puedas hablar un poquito de esto, Juanjo, para que yo lo entienda de una mejor manera. No sé si puede ser más específico con tu pregunta. Sí, o sea... la vi muy amplia. ¿Cómo sabes a qué marcas o si va a publicidad, si va a moda, si va a editorial cada modelo y cómo puedes llevarlas por ese camino? Pues mira, de entrada, no sé si voy a contestar exactamente tu pregunta, pero los teasers de la ropa para un desfile están hechos sobre caderas de 90 centímetros o menos. Entonces, empezando por una niña que quiera hacer desfile, tiene que tener 89 caderas como lo perfecto. También es como una especie de gancho que tiene que lucir la ropa, por lo mismo, mientras más larga, mejor. Entonces, la perfección para un desfile sería 1.80, de 77, 1.80 de estatura en mujeres. Y busto, pues, que no sea tanto, que sea más bien como planas, y la cintura no es tan importante, pero pues sí que ande sobre 60. Pero lo importante y el problema para la mayoría de las modelos es el que en el teaser tiene 89 la cadera, y las mujeres, sobre todo en México, tienden a tener 90 y varios de cadera. Entonces, sí, por ahí está un poco la complicación. Esto específicamente en pasarela. Y cuando hay de trajes de baño, pues entonces ya es 34B la copa y cosas así. Pero eso es específicamente para este rollo. En publicidad y en esto, pues es más aspiracional. Entonces se buscan cuerpos que no sean exactamente los que te vas encontrando en la calle, pero que sí sea una mirada mucho más cercana a lo que alguien quiere tener en su cuerpo. Y entonces ahí es cuando llegas, no tanto como una Niurka Marcos, haz de cuenta, pero sí tener más busto, la cintura mucho más pronunciada, uh-huh. La cadera entonces ya no importa si es 90, 89, 95, sino que esté adecuada al tamaño del busto, porque sea como acorde, como que tenga cierta, ¿cómo se dice? Balanza. Ajá, que tengan proporciones adecuadas. México es un poco, no sé si malinchista o su parte esta aspiracional es muy pálida, a nivel publicidad y pasarelas y así. Por lo general los clientes buscan gente muy blanca, entonces cuando llega un modelo que tiene el rasgo mucho más mexicano, que aparte yo lo aprecio muchísimo, y la belleza nacional mexicana autóctona, sí, a mí me parece increíble, pero entonces ese sector de modelos los tenemos que sacar de México, porque en otros países los aprecian y los alaban y les parecen increíbles, pero acá no. ¿Alguna otra pregunta? No, está súper bien, me lo respondiste completamente. Pero en cuanto a hombres, a pasarela, es ahí un poquito más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en México hay hombres que no son tan altos, y para pasarela digo que tienen que ser, sí, por lo menos un más de 1.83, 85. Como 86 al 90. Mi estatura favorita en un hombre para pasarela es 89, pero sí es muy raro. Por eso también viene tanto modelo extranjero. Pero tampoco es porque uno sea culero dueño de una agencia, sino porque de verdad los teasers los hacen así. Entonces, si yo traigo un modelo que digo, wow, qué padre camina, qué increíble, así, mide un 83, que aparte un 83 ya es alto. Sí, o sea, yo mido un 81 y soy más alto que la mayoría de la gente de las calles, excepto de mis fiestas, porque va mucho modelo, sí. Y entonces soy el enano. Pero en la vida real, no, estoy bastante alto. Y pero cuando hacen los pantalones para un hombre, están medidos aproximadamente, o sea, un traje completo para una pasarela en que mida 1.90. Entonces, al final, el tiro, déjate que le metan al dobladillo, por decir la respuesta más fácil de una abuelita. Pero el tiro del pantalón, o sea, se tendría que rehacer todo el vestuario o toda la pieza para que pudiera entrarle un chavo de 1.81. Entonces, también son ganchos. Antes se usaban mucho más músculos. Ahora está más este rollo fit, delgado, de no exageres, come bien. Pero es la moda que estábamos platicando hace rato. La moda ahora es estar sano y hacer ejercicio, ir al yoga. Cada quien tiene su deporte o su forma favorita de hacer esto. Los gimnasios tienen que abrirse mucho más a hacer otras técnicas de ejercicio, porque igual ya no todos son aparatos, sino que te tienes que adecuar a tu forma del fitness. Y eso se tiene que ver en los cuerpos. Y en un traje, bueno, yo me veo ridículo en traje porque mi espalda es como chiquita, pero un traje, lo natural para una pasarela es 40R y yo soy tipo 36. Y la gente de la calle es 36 en este país, uh-huh. A menos que estén gorditos, y entonces ya es otra forma en la que se mide, pero sí, por ahí va. Y un 89 es una medida perfecta. Tengo modelos mexicanos de un 89. Sí, los hay, pero yo creo que es un poquito más difícil encontrarlos, ¿no? Sí, pero pues es la parte divertida de mi trabajo. Sí, el scouting. Ir a buscar, así que dices, wow, párate. Ay, oh, no, qué chiquito. Sí, lo sí. Mejor sí. Ah, ya estabas parado. Ay, es como un Tetris, ¿no? Vas viendo gente padre por la vida y fotos que me van mandando por mail a mí, a mis bookers, pero sí es esta parte al final de, ay, por 3 centímetros, sí, y esta angustia de decir, puta, si te pudiera meter 5 centímetros. Una plantilla. Si pudiera alargar tus rodillas 5 centímetros, uh-huh, estaría increíble, pero no. Sí, yo cuando, por ejemplo, hago scoutings para los certamen, uh-huh, es muy difícil también ahí porque, o sea, sí puedes agarrar a una chavita guapa y que esté alta, pero el mismo, este güey, por ejemplo, Adán Castro, o sea, si tienen una cara bonita y están flaquitas, tienen que tener a fuerza, o sea, las medidas que él quiere. Claro. Y les mete ahí un buen de cosas, les mete una faja. que casi casi les deforma, no, en serio, las costillas, pero quedan increíbles, ¿eh? Bueno, pues también Lupita Jones, la mafia de la belleza nacional, es muy estricta en la alimentación y en todo esto, y todas, la que no, pues pasa por el cuchillo o así, pues porque es un negocio muy fuerte en Miss Universo, ¿no? Y pues es que hay que hacer lo mejor que puedas con lo que Dios te dio. Sí. Ay, soy de Puebla, no soy norteño. No sé por qué salió eso, debo de dejar de llevarme con tanto norteño, pero... Sí, Dios te dio ahí tu pieza de arcilla y uno va moldeándola, ¿no? O sea, cualquiera, yo bajé 30 kilos. O sea, cualquiera puede volverse obeso mórbido si no se cuida. Y cualquiera puede estar lo mejor que puedes estar. Y ya luego te puedes dar unos toxitos finales. Nunca está de más. Nunca está de más. Siempre hay algo que arreglar, yo creo. ¿Y Jesús, cómo has trabajado esta parte de los modelos con tu trabajo? Pues mi perspectiva sí ha cambiado, porque yo antes estaba también rodeado como de esas mujeres muy altas, delgadas, hombres también muy altos, fornidos y todo. Y ahorita me he dado cuenta que incluso la mayoría de las veces cuando una editorial me busca para hacer alguna sesión de fotos en los gimnasios, nosotros les llevamos el talento, ¿no? Ya sea modelos, celebridades o algo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que cuando le ofreces a un delgadito famoso y a alguien que tiene cuerpo famoso, ya se agarran a los de cuerpo. No sé si también tenga que ver el hecho de que ahora estoy como en el área fitness y todo, pero al final de cuentas creo que sí, este cuerpecito del que estamos hablando, que no eres tosco, simplemente estás como con tonificado, ¿no? Y también algo muy interesante que ahorita dijo Juanjo es que hay a muchas personas que igual no les gusta hacer como ejercicio, no les gusta hacer pesas, todos estos aparatos, ya hay nuevas técnicas como entrenamientos funcionales, donde lo único que con lo que trabajas es con el propio peso de tu cuerpo, ¿no? Entonces, basta con jalar cuerdas, con mover llantas, con obstáculos y todo esto para poder conseguir resultados. Que aparte es más divertido. Y es más divertido. Es como estar jugando, ¿no? Y en cuerpos también es que existe, te tendrías que ir como muy para atrás, pero está la vieja escuela, está la escuela 90s, donde Cindy Crawford era, sí, a mí me parece hermosa todavía, pero era como este rollo súper sexy, chichona, caderoncita todavía y así. Y hay toda, y en hombres peor, porque era así, Schwarzenegger, ¿sabes? O sea, sí. Eso ya era descomunal y entonces... Va pasando el tiempo y los años pasan. Ay, sí. Y hay gente que está muy clavada todavía en la vieja escuela y cree que aspiracional es ser así Rocky Balboa. Y no, cuando la neta es hasta más complicado hacerte chiquito. O sea, esta parte fitness de pegarte y rayarte es casi que más complicada porque... Cuando te superinflabas para ponerte mamey, eran mucho suplemento, mucha ayuda de por ahí. Y esto no, esto mientras más suplementos te desmarcas, entonces tienes que tener la medida perfecta de proteínas y saber comer muy bien y saber entrenar muy bien y hacer cardio muy bien. Es un compromiso. Es como un estilo de vida, te cambia todo este rollo. Uh-huh. Te lo dice un ex gordito. Entonces, ¿tú estabas gordito, Juanjo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pues hace como, ¿qué será? Empecé mes. A bajar. Hace como cinco años me dediqué a bajar de peso. Como que dije, ay, ya sí, me la mamé. Sí, porque ya te conocí delgado. Ajá, hace como 5 años empecé para abajo. Pero aparte, igual hace 3 ya no estaba gordo. Pero todavía veo fotos. O sea, el otro día lo borré, ¿verdad? Pero en mi Instagram subí un throwback. Y entonces como que lo vi. Esa foto de hace 3 años que ya no estaba yo gordis. Pero no estaba como ahorita, junto a las de ahorita, yo así, ay, mejor la borro. Así, cosas así. Pero hasta hace un año que empecé a hacer un entrenamiento funcional, que sí sentía yo así. Todavía me podía agarrar tantita lonja. Y dije, no, me voy a meter muchísimo y voy a hacer una dieta. O sea, me voy a cambiar el estilo de vida. Y no solo por cuestiones físicas, sino también como de salud. Uh-huh. Dejé de comer muchas cosas, como que me volví muy así. Y entonces no solo bajé, sino que... Mi pelo está mejor, pienso más rápido. Pues cambia, de verdad. Todo. Es lo que decíamos, te das cuenta quién en realidad hace un poco de ejercicio, le dedica. Tampoco es que tengas que ir todos los días, yo voy a veces 2 días, 3 días a la semana, pero se nota, ¿no? No, estás más despierto, te sientes distinto. De verdad, lo de la dieta, a mí lo que más me impresionó fue que pienso más rápido. Uh-huh. Y aparte de darte un gusto, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que estás subiendo estas fotos a Instagram, Ya. Bueno, ahora. Antes todo el mundo así de. ¿Te podemos hacer una entrevista así? Una foto y así. Ten esta capa, este sombrero, este guante, esta bufanda. En esa esquina solo se te van a ver los ojos, ¿no? Y ya de un de repente para acá todos. ¿Te podemos hacer fotos por una revista? Y yo así. ¿Te puedes encuerar? Y yo, ¡ay! ¡Ay, por supuesto! Ahora sí. Ahora sí. Ajá, yo, ¡ay, qué pregunta más tonta! Yo estoy encuerado. Sí, o sea, sí vas sintiendo todo este cambio. Uno nunca sabe cuánto dura, mejor de una vez. Sí, yo creo que también te late eso, ¿no? En tu autoestima y todo esto. Sí, cambia. No, y aparte, no solo es por el ego. O sea, suena por muy... Por salud también. Y por... A mí, en mi situación personal también, como bajé mucho, para mí sí es como tratar de inspirar a la gente y a muchos amigos míos que me vieron así, que ahora así de, güey, ¿qué hiciste? Y yo, pues, ejercicio y dieta. Ah, no, así no. Y yo, ah, no, pues, hazte la lipo y ponte unas rejas de metal a ver si se te marca un cuadrito. Pero sí es tratar también de ser esa parte. O sea, si ya estoy medio... O sea, no es que sea famoso, pero estoy ahí, por ahí. En el medio. En los medios. Mm. Y entonces sí prefiero hacer un rollo así de, ay, mira, sí se puede hacer un... Y teniendo también tu agencia y estando rodeado de estos cuerpos, yo creo que también te inspiró a ti. O te trauma, ¿no? Hacerlo, ¿no? Ajá. Decir, ay, no, mami. Entre que te inspiras y te empieza a traumar tantito, sí. Sí, no, claro, por supuesto. No, y a los modelos que también los tengo al principio, o sea, tienen 18 años, 23 años, por ahí, ¿sabes? O sea, se comen dos latas de atún y se marcan. Ya después de los 25 todo cambia, radio escuchas. Después de los 25 todo es más complicado. Apunten. Así que antes de los 25 es cuando tienen que ponerse las pilas, si no cuesta un huevo. Sí, así es. Es verdad. Sí, sí, sí. Y conmigo ha sido al revés, toda mi vida he sido muy flaquito. Y antes me acuerdo me emocionaba y me decían, ay, qué flaquito, qué bonito. Y yo era así de, ay, obvio. Pero llega un momento donde ya no. O sea, te dicen, estás flaquito y es igual a como de, ¿qué onda? No, oye, flaco, oye, no sé qué. Entonces, ajá, obviamente, ahora yo quería como subir un poco de masa muscular y todo. Pero después descubrí que también es como tú te quieres ver, no como los demás. Sí, claro. Ajá, digo, si yo me pongo a hacer ejercicio para que los demás me vean como quieren, voy a tener que estar bien tronado o algo. Claro, y ahí, es algo que busque. O sea, como modelo, igual sí es mucho más estricto este rollo de, pues tienen teasers, tienen formas, tienen cosas, reglas universales del medio que se tienen que seguir. Pero ya en personal, cada quien debe estar como quiere. Supuesto. Claro que hay que ser muy sincero, porque nadie así de, ay, quiero estar obeso mórbido. No, lo que quieres es comer todo el día. Pero eso no es lo que quieres. Al final del día te ves el espejo y tienes que ser coherente con lo que de real. Sí, o sea, nadie quiere... Me explico, ¿no? Sí. Yo conocí he conocido a varias modelos. Estábamos haciendo una pasarela en un hotel de Polanco, en Camino Real. Uh-huh. Y llevaron puras venezolanas. Que aparte ahí se las fabrican. Ajá, entonces sí, claro. Hace cuenta que yo que había trabajado con modelos, yo las vi... Y sí dije, ¿qué onda, no? Nada más había una americana y esa estaba bien. Pero las demás medían, yo creo que 1.65, 1.70 máximo. Y estaban súper chichonas, súper nalgonas. Y dije, ¿qué onda con esto, no? Pero también está el concepto de la moda de cada país. Porque sacó su colección y los vestidos, los teasers, como tú dices... Estaban justamente hechos para ese tipo de mujer. Claro. No, y dentro del medio hay otras cosas. O sea, están las modelos plus size, que a mí me parecen hermosas y me parece que no toda la belleza tiene que ser súper delgada. A mí las plus siempre me han parecido súper sexys. O sea, una mujer que tiene curvas y que acepta sus curvas y que abraza sus curvas está increíble. Pero también hasta ella... O sea, sabes que eres más grande que las demás, porque así es tu constitución y está increíble, pero también ellas se cuidan. Es lo que te iba a decir, que al final de cuentas se cuidan. Claro, ¿no? Se cuidan, porque si tragaran como si no hubiera un mañana, estas mismas serían mucho más gordas, no se verían sanas. Una modelo plus, aunque tiene otras medidas y son mucho más bustonas, y igual el abdomen, no necesitas abdomen, pues es otro rollo. Es como un poco más realista, pero en buena forma. Y tiene que tener buen pelo y buena piel y así. Entonces, sí hay que aceptar como eres, porque también es muy ilógico la gente que quiere cambiar su constitución física, porque es imposible y es frustrante y no va a suceder nunca. Y de ahí vienen todos estos problemas de alimentación y así. Pero hay que, de lo que tienes, hacerlo mejor. O sea, si ya Dios te dio tanta carne, pues véndela bien, hija. Pues yo también he conocido dos chicas que están súper delgadas y han modelado y toda la onda. Y comen, o sea, de verdad, comen hasta más que yo y digo... Es que eso también ya es de metabolismo. ¿Dónde el diablo les cabe, no? No, yo conozco brasileños que nacieron con el abdomen marcado. Así de, ¿y qué haces de ejercicio? Nada, como... así soy. Y yo, maldito te odio. Sí. Es lo peor que me... los odio. ¿En serio? Excepto a los que me están escuchando en este momento. Pero a los demás, puf, no los soporto. Bueno, nos damos un corte y regresemos aquí con el tema y nuestros invitados, Juanjo y Jesús. Esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Vamos a un corte musical, regresamos. Thank you. es triste, aceptarlo, pero no vale llorarlo. Uno siempre recibe lo que viene dando. Ya estamos aquí de regreso en Time of Fashion con su amigo Jorge Lexford. Estamos con Juanjo Herrera Nova y de aquí también con mi amigo Jesús Arellano. Bueno, lamentablemente se nos acabó un poquito el tiempo, pero podemos despedir el tema con... Bueno... Ah, sí, sí, sí. Bueno, nos vamos despidiendo aquí también de Juanjo. Muchas gracias por haber venido. Espero que te haya gustado. No. Me agarraste con la pila medio baja, pero ya para la próxima te juro que te voy a dar un o te traigo un Red Bull. Pero avisa, si me agarras de sorpresa con la pila baja, pues qué hace. Va, que va. Y Jesús, también me despido de ti. Te traes regalitos para aquí, también para nuestros radioescuchas, ¿no? Así es, traigo regalitos para todos los que nos están escuchando. Como les comenté, llevo condones Playboy, así que traigo tres latas portacondones con tres condones cada una. Las latas están muy, muy, muy padres. Y también traigo tres cortesías para Energy Fitness para que se vayan a entrenar y conozcan nuestros gimnasios. Tenemos cinco en Pericuapa, Polanco, Santa Fe, World Trade Center y Reforma 222. Así que a las primeras personas que manden un correo a... Que manden un correo a jorgelexfor@yahoo.com. jorgelexfor@yahoo.com. Las primeras personas en mandarlo, decirnos por qué quieren ese regalo y así. A ver qué nos llega, a ver justamente qué nos lleva. Y ya lo publicamos aquí en el blog Time of Fashion. Deberías de publicar la respuesta del por qué. Vamos a publicar la respuesta directamente en el periódico El Punto Crítico. No, lo vamos a publicar en Time of Fashion, la respuesta, las tres respuestas y, bueno, las seis respuestas. Y olvidé, también tengo tres pases dobles para Granja Las Américas para que conozcan la tirolesa y las nuevas atracciones que tenemos ahí. Qué padre, para dentro de 3 días que ya es el Día del Niño, ¿no? Sí, justo. Y está súper lleno, aparte. Pero pueden ir adolescentes, adultos, lo que sea. Es, ah, bueno, está súper padre eso. Entonces, pues ya saben, las primeras personas en mandar su correo, decirme por qué quieren ese regalo. Y no todos se vayan por los condones, por favor, cuestan 50 pesos en la farmacia. pero pues mándenme ahí, su correo y ya vemos qué onda. Yo no traje nada, me siento mal. No, no te preocupes. Pero les dejo tu presencia y el amor. Bueno, pero antes de irnos, ¿nos pueden dar sus redes sociales para que lo sigan? Sí, eso les puedo dar. Es @eljuanjoherrera en Instagram y en Twitter, y Juanjo Herrera G en Facebook. Y @JesusArellano, YISUS, y en Facebook también Jesus Arellano. Bueno, también en Facebook está Jorge Lexford, @JorgeLexford, y Jorge Lexford en Instagram. Y bueno, ya saben, esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Nos vemos el próximo lunes de 3 a 4 y el martes de 3 a 4 y mañana también. Es que se me va la onda. Y bueno, nos estamos bien, bueno, escuchando aquí en su programa Time of Fashion. Los dejo con mi compañero y manager Fernando Villanueva en el programa One Talent. Rayo, vagabundo, es más.